9 y 5 minutos de la mañana comenzamos con nuestro boletín informativo y lo hacemos como siempre con las noticias de Navarra. Con una noticia que en un principio no es de Navarra, pero que sí que ha afectado, sí que las reacciones por lo menos han llegado hasta la comunidad foral, y es que UPN, PSN y Partido Popular se niegan a apoyar un texto que lamenta la muerte del joven Íñigo Cavacas. La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra rechaza así, con los votos en contra de estos tres partidos, una declaración institucional presentada por Bildu ante el fallecimiento del vecino de Basauri, Íñigo Cavacas, tras una actuación policial. La iniciativa contó con los votos a favor de Bildu, Nafarroabai e Izquierda Ezquerra. Esta moción tenía tres puntos. El primero, en el que el Parlamento de Navarra lamenta la muerte de Íñigo Cavacas y muestra su solidaridad con la familia y amigos. El segundo, en el que se exige que se aclaren los hechos sucedidos, se depuren responsabilidades penales y políticas y se tomen medidas para que hechos así no vuelvan a suceder, que las actuaciones policiales respondan a las propias de una sociedad democrática y que la violencia policial no quede impune. Y por último, el tercer punto, en el que se muestra la voluntad del Parlamento para que sean revisados los métodos utilizados hasta el momento como material antidisturbios, en concreto el disparo de las denominadas pelotas de goma. UPN, PSN y PP votaron en contra de los tres puntos. La autopsia que ayer se practicó al cadáver de Íñigo Cavacas confirmó que las heridas que presentaba el joven fueron provocadas por el impacto de una pelota de goma. El joven ingresó al filo de la medianoche del jueves en el hospital de Basurto con una fractura en el cráneo y una hemorragia. Estuvo en coma durante 72 horas hasta que la mañana del lunes las preceptivas exploraciones médicas certificaron la muerte cerebral del basauritarra. El primer resultado de la autopsia trascendió a primera hora de la tarde de ayer, solo unas horas después de la rueda de prensa convocada por el consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, en la que sostuvo que la investigación de los hechos se llevará hasta el final, cueste lo que cueste, y agregó que si se demuestra que el disparo de una pelota de goma fue la causa de la muerte de Íñigo Cavacas, se depurarán responsabilidades. El Lendakari Patxi López se pronunció también ayer por primera vez sobre estos hechos y respaldó el compromiso expresado por el titular de Interior. Habrá que ver qué es lo que dicen ahora que ya se ha confirmado que fue una pelota de goma disparada por la Ertzaintza la que mató a Íñigo Cavacas. Y hablamos ahora del tren de alta velocidad. El gasto navarro en esta infraestructura equivale al recorte en sanidad y educación. Las obras del TAP avanzan a buen ritmo en el tramo entre Cadreita y Villafranca, según anunciaron ayer desde la plataforma AHT Gelditu. La plataforma de oposición al tren de alta velocidad convocó una nueva movilización ruidosa para el día 21 para parar una infraestructura que se comerá 134 millones de euros de los presupuestos navarros para 2012. Esta inversión, que realiza el gobierno foral sin esperar a que llegue el dinero de Madrid, es equivalente proporcionalmente a lo que el gobierno del PP quiere recortar en sanidad y educación. En concreto, según denunciaron desde la plataforma, no es justo que el tren de alta velocidad deba ser considerado como un proyecto prioritario cuando la realidad nos dice que las necesidades más urgentes pasan por garantizar los servicios sociales y la sanidad pública. Son las palabras de los portavoces de esta plataforma HT Gelditu. A su juicio, el gasto resulta inasumible en la actual coyuntura económica con 52.000 parados, 7.000 personas sin ingresos y cientos de desahucios. El adelanto de las obras sin esperar la subvención estatal supondrá un recargo en intereses de entre 45 y 60 millones de euros para las arcas navarras. Sin embargo, la partida del TAP, que se gestiona desde la consejería que controla Anaia Astiz del PSN, parece blindada ante todo recorte. La reforma que anunció el ministro Luis de Guindos pretende un ahorro de 10.000 millones en sanidad y educación. Si se reduce proporcionalmente este recorte a la población navarra, la cifra que se obtiene es de 136 millones de euros, es decir, bastaría con detener el gasto previsto para el TAP en 2012 para que Navarra mantuviera indemnes los dos pilares del estado del bienestar, es decir, sanidad y educación. Bien, y nos acercamos ya a Berriozar. Os contamos las noticias más cercanas y hablamos en primer lugar de esas actividades infantiles que están teniendo lugar durante estos días y que ha organizado el Ayuntamiento de Berriozar con motivo de la semana festiva a nivel escolar esta semana, en la que ya ayer tuvimos una sesión de cuentacuentos en euskera a cargo de Lur Usabiaga titulada Hugo eta Piratak. Para hoy está prevista la proyección de la película Hop en castellano en el Kulturgune del Ayuntamiento y mañana habrá una actuación de magia en euskera a cargo del mago Oliver en el Kulturgune. Ya para el viernes se prevé que concluya la programación con un cuentacuentos en castellano a cargo de Sergio de Andrés titulado Cuentos de Chistera en castellano, como hemos dicho, en la biblioteca. Estas actividades comenzarán a las 6 de la tarde y serán gratuitas. Además de todo ello, la ludoteca Kiliki también estará abierta todas las mañanas de 10 a 1 del mediodía para todo el público infantil. Y hoy, como cada miércoles, los médicos y demás profesionales del Centro de Salud de Berriozar realizarán una concentración a las 10 de la mañana para denunciar los recortes efectuados por el Gobierno de Navarra en materia de sanidad pública. Al igual que en convocatorias anteriores, el paro será de 10 minutos, una cifra simbólica que representa el tiempo mínimo que un médico necesita para poder tratar a un paciente. Así pues, hoy a las 10 de la mañana, un paro de 10 minutos al que los y las convocantes llaman a sumarse a toda la población de Berriozar para defender la sanidad pública. Y otra actividad municipal. A finales de abril se desarrollarán en Berriozar varios cursos de escalada en el rocódromo nuevo del Polideportivo. Con la inscripción al curso se gestiona además el Seguro Federativo de Montaña en Navarra. Berriozar, Kirol, Elkartea, Camira Juventud y el Área de Deportes del Ayuntamiento de Berriozar son los encargados de traer, de organizar estos cursos de escalada y esta campaña de promoción de la escalada en Berriozar. Unos cursos que tendrán lugar del 24 de abril al 22 de mayo en 8 sesiones de hora y media cada una. Unas sesiones que se impartirán los martes y los jueves en 3 niveles. El primer nivel, el de los chiquis de 8 a 12 años, que se impartirá de 5 a 6 y media de la tarde. Un segundo curso dirigido a los jóvenes de 13 a 17 años, que se impartirá de 6 y media a 8 de la tarde, y el curso de adultos para mayores de 18, que tendrá lugar de 8 a 9 y media de la noche. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 18 de abril y esas inscripciones podéis hacerlas en dos puntos, en el Ayuntamiento de Berriozar por las mañanas de 10 a 1 y también en el Centro Juvenil por las tardes de 6 a 7 de la tarde, excepto los lunes. También os recordamos que se ha organizado una charla informativa con motivo de la llegada de los niños y niñas saharauis durante los meses de verano. Por todo ello, para todas aquellas personas que estén interesadas en acoger en sus casas a un niño o una niña del Sáhara durante los meses de verano, se ha organizado esta charla informativa que tendrá lugar el 17 de abril a las 7 de la tarde en el Kulturgune, en el espacio de cultura del Ayuntamiento. Y Y terminamos nuestro boletín informativo recordándoos que ya están disponible la lista de personas beneficiarias de las becas para el aprendizaje de euskera en el curso 2011-2012. Este listado podéis verlo en la página web municipal berriozar.es. Las personas que han recibido beca en esta convocatoria tendrán que aportar la documentación correspondiente al final de curso antes del próximo 15 de julio. Y para las personas que no solicitaron beca, todavía tienen posibilidad de hacerlo, tienen una segunda oportunidad del 1 de junio al 15 de julio de este año. Para cualquier información podéis acudir al servicio de Euskera Municipal en el 948-300359 o por email en la dirección euskara@berriozar.es. Repetimos, 948-300359 o euskara@berriozar.es. Nueve y cuarto de la mañana. Esto ha sido todo en cuanto a nuestro boletín informativo. Más noticias, más información en Berriozar y Irratia en próximas horas y a cualquier hora en internet en eguzkiplaza.net.